Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Argentina superó las 10.000 muertes por coronavirus y las autoridades sanitarias de las distintas provincias empiezan a mirar con preocupación la cantidad de camas ocupadas, los elementos sanitarios disponibles y la cantidad de personal médico y de enfermería para hacer frente a esta dura situación. En Santa Fe, el gobierno provincial dispuso una serie de restricciones en los departamentos más complicados con el objetivo de cortar la suba sostenida de casos y evitar un colapso del sistema de salud. Juan Carlos Pendino, médico terapista del Hospital Centenario de Rosario e integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, detalló cómo está el panorama sanitario en la ciudad. La situación, como era de esperar, llegó a lo que se suponía que podía pasar en algún momento, que es la llegada de muchos pacientes infectados con COVID y que están graves y que se están internando en muchos sectores públicos y privados de la ciudad de Rosario y llegando en algunas situaciones a saturar el sistema sanitario en algunos hospitales y en algunos sanatorios, al borde de casi el colapso. Tenemos disponibilidad de camas, tenemos los elementos necesarios, pero lo que se nos está planteando como un problema emergente es el recurso humano. Tenemos ya médicos que están aislados por sospecha de estar infectados, tenemos algún médico que ya está dado positivo. Por lo tanto, conseguir reemplazos para esos médicos se hace difícil. A su vez, el médico rosarino destacó la importancia de la cuarentena iniciada en marzo e insistió con el pedido para que la ciudadanía en su conjunto siga manteniendo los cuidados y respetando las medidas de prevención necesarias en el momento más complejo de la pandemia en Argentina. La cuarentena fue útil para nosotros, nos permitió prepararnos, si bien cuando llega el pico llega en forma brusca para todo el mundo, creo que nos permitió prepararnos en muchos aspectos. Y también esta carta pide colaboración a la población en general, y la ayuda es muy simple, de mantener los criterios, los requisitos básicos para evitar el contagio, que es el distanciamiento social. El distanciamiento social hay que mantenerlo, y que lo social en este momento pasa a un segundo plano. Uno entiende absolutamente todo, de que uno quisiera ver familiares, quisiera ver amigos, pero es imposible en estas circunstancias, porque se generaría un contagio masivo y colapsaría totalmente el sistema de salud. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.